Romanos 1. Romanos capítulo 1. Ok. Todos Romanos 1 y su versículo complementario. Si tienen más de uno es porque normalmente va a estar en el mismo libro. Así que busquen la primera referencia. ¿Estamos por ahí? ¿Ya encontraron Romanos 1? Muy bien. Ahora solo falto yo. Hoy vamos a repasar algo muy importante juntos. Y vamos a empezar con el formato de preguntas y respuestas. Ahora, ¿cuál es el mensaje más importante de toda la Biblia? ¿Qué opinan ustedes? De todos los mensajes que la Biblia nos da, ¿cuál es el más importante? No los oigo muy convencidos. El Evangelio. Vamos a empezar leyendo Romanos 1, versículos 1 al 4. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Dios había apartado a Pablo para anunciar ¿cuál mensaje? ¿Cuál? O sea, él tenía muy claro el mensaje que Dios le había encargado, ¿sí o no? Él sabía que no era un mensaje cualquiera. ¿Quién se lo había encargado? Ahí dice claramente, ¿verdad? Que había sido encargado por Cristo el anunciar el Evangelio de Dios. ¿De quién es este mensaje? ¿A quién se le ocurrió? ¿El Evangelio de quién? De Dios. De Dios, ¿verdad? Es un mensaje que nació en la mente de Dios. Y es el mensaje que le encargó a Pablo. Y luego el 2 dice que por medio de sus profetas ya había prometido. ¿Era un mensaje nuevo? ¿Era un mensaje nuevo en los tiempos de Pablo? No, era un mensaje esperado. ¿Se dan cuenta? ¿Desde cuándo? ¿Qué son los profetas? ¿A cuáles profetas se refiere aquí? Moisés. Muy bien. Desde Moisés hasta el último de los profetas. O sea que el mensaje más importante de toda la Biblia y no solo del Nuevo Testamento, ¿cuál es? El Evangelio. ¿Se dan cuenta? Es lo que él está diciendo aquí, versículos 1 y 2. Él dice que ese mensaje, por medio de sus profetas, ya había sido prometido en las Sagradas Escrituras. ¿A qué se referirá Pablo con las Sagradas Escrituras? La palabra de Dios. Muy bien. Para nosotros es la Biblia. Para Pablo, en ese momento era el Antiguo Testamento. No podía ser el Nuevo Testamento. ¿Por qué no? Porque aquí lo estaba escribiendo, ¿verdad? Pero esto significa que el Evangelio es el mensaje más importante de todas las escrituras, no solo del Nuevo Testamento, como a veces podemos pensar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí están conmigo hasta aquí? A menos el erudito Pablo, porque no era cualquier cristiano, era un doctor, un experto en la ley, en las escrituras. ¿Recuerdan que él era así? Siendo experto en las escrituras, él sabía que el Evangelio era un mensaje profetizado desde el principio. El mensaje más importante de toda la Biblia es el Evangelio. Si usted es cristiano o cristiana, no le debe de quedar duda. El mensaje más importante de toda la Biblia, ¿cuál es? El Evangelio. Ese es el mensaje. No estoy diciendo quién es la persona más importante, ni el propósito más importante, ni el evento más importante. Estoy hablando del mensaje más importante de todas las Escrituras. ¿Cuál es? El Evangelio. Muy bien. El Evangelio. Ahora, la pregunta que resulta de este primer punto es, ¿qué es el Evangelio? Vamos a empezar comentando, opinando, ¿qué no es el Evangelio? Díganme ustedes, ¿qué no es el Evangelio? Si ustedes van con la gente y le preguntan, oiga, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué podría decirle la gente? Los libros de la Biblia, muy bien. El mensaje del Evangelio no son los libros de la Biblia. ¿Qué más no es el Evangelio? Van con otra gente y le dicen, oiga, ¿y usted, qué es el Evangelio? ¿Usted qué sabe? ¿Qué le puede decir la gente? Las palabras que Jesús dijo. Muy bien. Las palabras que Jesús dijo. Ok. Ese tampoco es el mensaje del Evangelio necesariamente. Podría ser que sí, depende a qué palabra se refiera, ¿verdad? ¿Qué otra cosa no es el mensaje del Evangelio? Muy bien. Los profetas, no todo lo que la Biblia dice es el mensaje del Evangelio, pero todo tiene que ver con el mensaje del Evangelio. ¿Qué más podría decir alguien que es el Evangelio que en realidad no es el Evangelio? La ley, toda la ley. La ley, muy bien, eso no es el Evangelio. Otros tal vez dirían, es esa parte más importante de la misa. Si usted no llega a esa parte de la misa, pues no sirve la misa. Eso tampoco es el Evangelio. Entonces, ¿qué sí es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Ok, la palabra Evangelio significa eso que dijeron, buenas noticias o buenas nuevas. Pero, ¿qué es el mensaje? ¿Cuál es la buena noticia? Muy bien, a menos que ustedes lo tengan claro, no lo pueden compartir. ¿Se dan cuenta? Ahora, que nos quede claro qué es el Evangelio a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que opinemos nosotros. Vamos a ver varios versículos que nos dicen qué es el Evangelio. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Quieren ver lo que es el Evangelio a la luz de la misma Biblia? No a la luz de lo que dice un pastor o un sacerdote o una religión. ¿Qué es el Evangelio según la Biblia? Bueno, vamos a ver aquí en Romanos 1, versículo 3. ¿Quién nos hace el favor de leer en voz muy alta? Sí. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Muy bien. Aquí nos dice Pablo de qué se trata este mensaje. El mensaje del Evangelio habla de quién. De su Hijo. ¿De su Hijo de quién? De Dios. ¿Y quién es ese? El mensaje del Evangelio tiene que ver con Jesucristo. Dice que según la naturaleza humana, o sea, aquí se nos está diciendo dos cosas. Si era Hijo de Dios, pues es que tiene naturaleza divina. Pero que se hizo hombre, ¿se dan cuenta? El Evangelio es la noticia de que Dios Hijo se hizo hombre. Pero no se hizo hombre nada más, sino que se hizo hombre cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Que tenía que ser descendiente del linaje de David. Y luego se dice, además de eso, que fue designado con poder Hijo de Dios, ¿por medio de qué? Por la resurrección. Cuando Pablo habla que Jesucristo es el Hijo de Dios con poder, tienen que entenderlo en su contexto. El poder al que hace referencia, ¿cuál será? Aquí lo dice, observen bien el versículo 4. Pero según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la... El poder al que se refiere, ¿cuál es? Es el poder que Dios usó para levantarlo de la muerte. ¿Cuándo se había visto en toda la historia desde Adán y Eva que alguien se levantara de la muerte para nunca más morir? No hay. Hubo resurrecciones, sí, pero volvieron a morir. Pero el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, se manifiesta en Jesús, Dios Hijo, resucitándolo de la muerte. ¿Se dan cuenta? Este es el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es la repercusión? Ahora vamos a ver otros versículos que yo asigné a alguien. ¿Alguien tiene Lucas 22, 44? ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Yo tengo Hechos 5:30. Lucas 22, 44, nadie lo tiene, lo voy a buscar yo. Después de eso sigue Juan 1:29. ¿Alguien tiene Juan 1:29? Escuchen Juan 1:29. Oigan. Juan vio que Jesús se acercaba y él dijo, aquí tú tienes al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está Juan Bautista diciendo de Jesús, este es el Cordero de Dios, está aludiendo a profecías del Antiguo Testamento. Al Cordero que era sacrificado para perdón de los pecados, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La buena noticia es que Jesucristo da su vida en sacrificio para quitar los pecados. Lucas 24, no es 22, es 24, 44. Lucas 24, 44 al 48. Oigan esto, es Jesús resucitado, se les aparece a los apóstoles juntos, escondidos en el aposento aquel. Les dice estas palabras, después de haber comido un lonche de pescado, les dice estas palabras. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que he prometido a mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos por el poder de lo alto. Aquí, ¿quién está explicando? Cristo mismo, y Él mismo, hablando de sí mismo, resume el Evangelio otra vez. Lo explica muy bien. ¿Lo tienes también tú, amada? Ahora vamos a escucharlo en fragmentos, versículo por versículo. Primero el 44, oigan. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley, en Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien. La ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En nuestra Biblia en español, la Biblia, el Antiguo Testamento está dividido en tres grandes secciones: libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. El Antiguo Testamento en hebreo no estaba dividido con estos tres grupos, estaba dividido en tres categorías: la ley de Moisés, los profetas y los escritos o los salmos. O sea, Jesús está diciendo que en todo el Antiguo Testamento se había profetizado de Él, y que era necesario que se cumpliera todo eso y que Él iba a padecer. Pero no solo dice eso. El Evangelio no solo trata con que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre conforme a lo que estaba escrito, conforme a las Escrituras. ¿Qué más dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Les abre el entendimiento para que entienda las Escrituras y... Ahora Él dice, era necesario que padeciera y que resucitara. ¿Se dan cuenta el mismo tema que menciona Pablo en Romanos? La resurrección. Y luego, ¿qué más dice el Señor Jesús? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Muy bien. Que se predicase. ¿Qué es eso? El mensaje del Evangelio. Cuando usted oiga la palabra predicar, en el Nuevo Testamento está aludiendo al Evangelio, ¿ok? Predicar el Evangelio. Y luego voy a explicar la palabra predicar. Tiene una importancia muy seria, la palabra que se usa para predicar. Y dice que se predique el Evangelio para dos cosas, para arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces ya estamos completando el entendimiento del mensaje del Evangelio. Miren, el mensaje del Evangelio es que Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre conforme a las Escrituras, murió y resucitó para dar perdón de pecados a los que se arrepientan y crean en Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la buena noticia, que el perdón de pecados es por el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. No solo por la muerte de Cristo, pero por la muerte y por la resurrección de Jesucristo. Arrepentimiento y perdón de pecados. Y dice, y luego termina diciendo. Y vosotros Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué significa eso? Que tenían que anunciar este mensaje. ¿Sí? No dijo ustedes son abogados, dijo ustedes son testigos. Los abogados convencen, los testigos solo dan testimonio, declaran. Y agrega una última cosa. Y entonces él termina hablando del Espíritu Santo, que es el regalo que Dios le da a los que reciben el mensaje del Evangelio. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Hechos. Hechos 5, 30 al 32. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a ver, fíjense bien, vamos por partes. Sigan la pista, porque esto no está a tontas y a locas. Tiene una guía. Empezamos con el Antiguo Testamento, las profecías, ¿correcto? Luego, el último de los profetas antes de Cristo, ¿quién fue? No fue Malaquías. Juan el Bautista, ¿correcto? ¿Qué dijo Juan de Jesús? Este es el Cordero de Dios. Y luego viene Cristo, ¿y qué dice Cristo de sí mismo? Soy yo. Este es el mensaje. Ahora se los enseña a sus discípulos, vamos a ver si ellos entendieron eso. Ya vimos que Pablo lo entendió, ¿sí o no? Ahora vamos con otros. Vamos a Hechos 5, 30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataréis. Matasteis. Colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador. Padre, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué tal? Casi lo mismo, ¿sí o no? Casi lo mismo, dice Pedro. Aquí acuérdense que Pedro y Juan curaron a uno que era cojo. Bueno, no ellos, sino Dios por medio de ellos. Y los interrogan y los amenazan y los dejan ir. Y ellos siguen anunciando el Evangelio y los vuelven a arrestar. Y ellos dan testimonio del Evangelio. Con los mismos del Sanedrín que habían mandado a la cruz a Jesús. Los mismitos. ¿Entendieron el mensaje o no? Ellos. Los Pedro y Juan que predicaron. Sí entendieron el mensaje. Claramente lo entendieron. Hechos 10. Ya pasaron varios años. Ahora Pedro está con Cornelio, el primer romano. Hechos 10, 42 y 43. ¿Alguien lo tiene? Escúchenlo. Hechos 10, 42 y 43. Mandó a predicar al pueblo, a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Hasta el 43 nomás. Entonces, lo mismo, ¿cierto o no? ¿Qué dice Pedro? Exactamente. Él está diciéndole a Cornelio lo mismo. Jesucristo ha sido designado el juez de vivos y muertos, conforme a las escrituras, conforme a las profecías. Él murió para el perdón de nuestros pecados y nos regala el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Dice Hechos 13:38. ¿Alguien lo quiere leer? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, ni a alguien os la contará. ¿Hasta dónde le doy, hermano? Nomás el 38. Ok, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Muy bien. Otra vez, simple. El evangelio es el mensaje, la buena noticia de que en Jesucristo hay perdón de pecados. Fíjense bien, ¿cómo va el hilo? Juan el Bautista, Jesús, Pedro y Juan ante el concilio, luego Pedro ante Cornelio varios años después, ahora es Pablo en los viajes misioneros, ya anda por Europa y Asia, predicando, ¿cuál mensaje? El mismo mensaje. ¿Se dan cuenta? Usted debe de entender lo que es el evangelio. El evangelio es la buena noticia de que Jesucristo, conforme a las Escrituras, es Dios Hijo y se hizo hombre, y murió y resucitó para perdonar nuestros pecados, por medio del arrepentimiento y de la fe en su nombre. ¿Está claro? ¿Están claro? Ahora vamos a hacer un ensayo. Dile el evangelio a tu vecino. Así como yo te lo dije, trata de articularlo. A ver, tómate un momento, ahí en parejas, ustedes dos. Ustedes dos, ustedes dos, ustedes dos, ustedes dos y ahí, ustedes tres. O ven conmigo. Ven conmigo. ¿Qué es el mensaje del evangelio? El mensaje del evangelio es reconocer que Jesucristo fue enviado por Dios para cumplir el propósito de la salvación en nuestras vidas, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día para perdón de nuestros pecados, y todo aquel que cree en él sea salvo de la muerte eterna y sea redimido a vida eterna. Muy bien, estuvo casi perfecto, solo se faltó mencionar el arrepentimiento. ¿Sí? El evangelio es el mensaje, la buena noticia de que Jesús es el Hijo de Dios con poder, hecho hombre, quien murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados por medio del arrepentimiento y de la fe en su nombre. ¿Ok? Muy bien, ¿ya? Ok. Siguiente pregunta. ¿Por qué es importante este mensaje? A ver, dígalo fuerte, como si lo creyera. Para los que creemos en la salvación de nuestro hombre. Muy bien. Escuchen lo que dice 1 de Corintios 15, versículos 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Léalo fuerte. Yo tengo 1 de Corintios 1, 17. No, 1 de Corintios 15, 1 y 2. Muy bien, ¿escucharon eso? Dice él, si creyeron en ese mensaje, son salvos. No dijo serán, son salvos. ¿Eh? Y si quieren después ahí leer con detenimiento 1 de Corintios 15, enseguida él explica el evangelio y es lo mismo. Es más, léelo, Eri. Léele el siguiente versículo para que escuchen. ¿El 3? Sí. Porque primeramente os he enseñado lo que a ti mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y el que sigue? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué ole? ¿Quedaba claro o no? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. El mensaje del Evangelio es la noticia de que Jesucristo, Dios Hijo, murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras para perdón de pecados a los que creen en su nombre. ¿Por qué es importante el mensaje del Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay modo de ser salvo sin ese mensaje. Quiero que hagan una pausa y miren la gente que está alrededor. Allá están, miren, ocupados en el fútbol, jugando, caminando algunos. La Biblia nos dice, ¿quién debe oír este mensaje? ¿Quién debe oír ese mensaje? ¿Para quién es este mensaje? ¿Para todos? ¿De veras? Para todos, ¿verdad? Vamos a ver algunos versículos. ¿Alguien tiene 1 Timoteo 2:4? Escuchen eso. Pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Cuántos? Todos. ¿Quién es él? ¿Quién creen? Es Dios. Está hablando de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos sean salvos y que todos lleguen a conocer la verdad. Necesita el evangelio toda la gente. ¿Qué dice Apocalipsis 14:6? ¿Alguien lo tiene? Escuchen Apocalipsis 14:6. Escúchenlo. Luego vio otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. ¿A cuántos? Todos. ¿A cuántos? No solo a los judíos, ¿se dan cuenta? No solo a los judíos. Apocalipsis 14, 6. ¿Qué dice Marcos 16, 15? ¿Alguien lo sabe de memoria? Marcos 16, 15. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a todas. Buenas nuevas, ¿qué creen que palabra es esa? Evangelio. Ir por todo el mundo. ¿Quién necesita oír ese mensaje? Miren, tan todo el mundo necesita oír ese mensaje que llegó hasta ti. Tan todo el mundo tiene que oír ese mensaje que llegó hasta contigo. Piensa de dónde eres tú. Lejisísimos de donde nació este mensaje. Lejisísimos. O sea, si dice en ese pasaje famoso, dice que el evangelio se iba a predicar hasta el fin del mundo, se cumplió contigo. Con respecto a allá donde nació el evangelio, ¿o no? Digo, cualquiera hubiera pensado que el pueblito de donde tú eres, ese es el rincón del mundo. Y hasta allí llegó el evangelio, o hasta aquí, como quieras decirlo. Es el mensaje que necesita todo el mundo, el mensaje del evangelio. La siguiente pregunta es, ¿quién debe dar ese mensaje? Vamos a 2 de Corintios 5. 18. ¿Alguien lo tiene? 2 Corintios 5:18. Yo sé que saben las respuestas, pero quiero que lo vean en la Biblia. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Hasta el 20? Sí, hasta el 20. ¿Quién debe dar ese mensaje? Nosotros como embajadores. Nosotros. ¿Quién? Nosotros. ¿Quién es nosotros? Nosotros. Los cristianos. Los que tienen el mensaje. Lo deben de anunciar como embajadores. Donde ha llegado el evangelio en un corazón verdadero, cuando una persona de verdad recibe el evangelio, lo cree, de verdad lo cree, y esa persona llega a un lugar nuevo, aunque sea la única persona, pero si esa persona creyó en el evangelio, llega a un lugar donde el evangelio jamás ha llegado, y llega esa persona, es imposible que el evangelio no sea propagado, no sea predicado, en el que de verdad ha recibido el evangelio. Por eso el evangelio no ha sido detenido. No, cualquiera que entiende el evangelio y lo cree de verdad, no lo puede callar, lo lleva donde quiera que pise. Si usted es de un pueblo muy pequeño y cree en el Evangelio y regresa, usted ya no es el mismo, usted ya conoce la verdad. Aunque todo el pueblo esté en tinieblas espirituales, usted que conoce la verdad sabe y algo le dice, necesitan saber. Es un privilegio y es un tormento, porque ahora uno ya sabe. Ahora, Hechos 1:8, ustedes lo conocen, dice, y me seréis testigos, ¿verdad? Cuando reciban el Espíritu Santo, me seréis testigos, en todos lados, básicamente es lo que dice ese versículo. Ahora, vamos a ver una última pregunta antes de hacer una pausa. ¿Cómo se debe de dar ese mensaje? ¿Cómo? Miren, voy a hacer una pausa aquí para explicar a qué se debe esta pregunta. Cuando un cristiano entiende el Evangelio, cuando un ser humano oye este mensaje y adentro de su espíritu, de su alma, él dice, sí, hace sentido este mensaje. Yo creo. Y se convierte al Señor Jesús, nace de nuevo, se vuelve a Dios, se arrepiente, como lo quieren decir, con cualquiera de los conceptos que el Nuevo Testamento o la Biblia usa para hablar de esta experiencia. Entonces esta persona quiere compartir el mensaje con los que ama y con los que no ama, con todos parejos, los que conoce y los que no. Pero se empieza a sentir angustiado porque la gente no le hace caso. Se siente incompetente y luego viene y conoce a dos que tres predicadorazos y dice, no, si yo fuera ese, no, pues ese está, tiene dones especiales. Todo lo que ha estudiado, tantos años que ha, y mira qué padre lo sabe conectar, mira cómo empezó y luego como les dio maromas y fue a rebotar acá. No, hombre, es como cuando uno quiere jugar fútbol y luego ve a Ronaldo o ve a Messi. Y luego ya uno regresa aquí al campo y quiere hacer una jugada de esas y la panzota brinca más que la pelota, ¿verdad? Y se tropieza y dice, no, pues el cuerpo no me responde, ¿verdad? La mente dice una cosa y él... Entonces uno cree, escuche esto, uno puede caer en el engaño de pensar que la eficacia del evangelio depende de la elocuencia del mensajero, de la habilidad del evangelista, del entrenamiento del cristiano. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver algunos pasajes. Escuchen esto. Vamos a Corintios. Primera de Corintios 1:17. ¿Alguien tiene ese? Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no se perdiera su eficacia. ¿Sin qué? Dice él. Sin la sabiduría humana. Dígame si no, digo, yo me he sentido así, yo confieso. Yo sé que ustedes no luchan con eso, pero yo muchas veces pienso, híjole, si lo hubiera dicho mejor, si yo fuera Luis Palau, si yo hablara mejor inglés, si... Y siempre estoy pensando... Ahora... Yo sé lo que ustedes están pensando. Ustedes dicen, usted piensa eso, imagínese cómo estoy yo. Si usted piensa eso, no, pues estoy acabado. Pero escuchen lo que Pablo aprendió. Él decía, yo he aprendido que el evangelio no debe depender de la sabiduría humana. Vamos al capítulo 2 de ese mismo, de esa misma carta. Primera de Corintios 2. Versículo 1 hasta el 5, vamos a leerlo versículo por versículo. ¿Qué dice el 1? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Con qué no fue? Con palabras de excelencia. ¿Cómo lo dice la Nueva Versión Internacional? Con gran elocuencia y sabiduría. Con gran elocuencia. No es cierto que uno dice, hay que invitar al evangelista famoso, porque ese sí predica con sabiduría. Con elocuencia, ¿verdad? Ese sí. ¿Y sabe qué decía Pablo? Yo no. O sea que si Pablo hubiera vivido nuestros días, nunca lo hubiéramos invitado. ¿Me entienden? Quiero que vean lo que dice la Biblia. Pablo, yo diría que era un príncipe de los evangelistas. Y él dice, yo escogí predicar al grano, yo digo el mensaje y no me ando con rodeos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué dice él eso? ¿Por qué escogió eso en lugar de aventarse esos fancies métodos de evangelizar? ¿Por qué? Ahí lo dice, vuelve a leer el 1. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. O sea, ¿qué está diciendo él? Yo no me atuve a la forma, sino al mensaje. ¿En base a qué se tiene que convertir la gente? ¿En base a la manera en que lo presento o en base al mensaje? Si la gente viene por la manera en que yo digo el mensaje y no por Cristo, cuando yo me vaya, ¿qué va a pasar? La gente se va porque ya no está el elocuente. Pero si la gente viene por Cristo, la gente sigue a Cristo, no sigue al mensajero. ¿Se dan cuenta? Entonces tú pensarás, bueno, esto tiene implicaciones muy serias. Porque si es así, entonces está muy fácil. Tú solo tienes que decir el mensaje. Y si la gente no responde al mensaje, ¿de quién es la bronca? Es de ellos. No es que yo no sea elocuente, ¿me entienden? Si este mensaje, ahora vamos a seguir leyendo, porque este es un mensaje muy, muy fuerte. El versículo 3, ¿qué dice? Es más, me presenté a ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Cómo se sentía Pablo cuando anunciaba este mensaje? ¿Por qué temblaba de miedo? Por la misma razón que tú y yo. Cuando vas y le hablas, imagínate que vas y te metes a la high school. Y están todos los maestros, el director y todos los alumnos. Y les vas y les dices este mensaje. ¿Cómo te sentirías? ¿Por qué? ¿Por qué se siente uno así? Exactamente, porque dicen, es que no lo van a creer. Este es un mensaje, para ellos es un mensaje, es absurdo. Esto es, ellos dicen, está, te van a decir lo mismo que tú pensabas. Por eso te da miedo. Porque tú dices, es que yo me acuerdo, si yo hubiera oído este mensaje, hubiera dicho, este está idiota, este está hablándome de un mundo que no existe. Yo estoy hablando de la realidad. Aquí están las muchachas, aquí están las cervezas, aquí está el party. Aquí está el dinero, mira mi carrazo, y tú andas a pie. ¿De qué me estás hablando? Estás loco, te volviste loco. ¿De qué hablas? Puras mentiras. ¿Quién escribió ese libro? Ni sabemos. O sea, uno dice, esto es una locura. Es una locura. No crean que Pablo se sentía diferente que nosotros. No se confundan. Él dice que él fue y estaba igual de nervioso que nosotros. Pero él sí es honesto, no es como los evangelistas de ahora. Pero miren, volvamos ahí al versículo 4, ¿qué dice? No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Ok, cualquiera que oye esto, hoy en día interpreta algo así. Yo estuve ahí con ustedes y no les hablé con palabras de sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo. Y entonces el que oye eso hoy, entre nosotros dice, es que está hablando de cuando Pablo resucitaba a los muertos o hacía los milagros. No está hablando de eso. Lean en el contexto, ya leímos en Romanos y lo leímos en Hechos. Cuando Pablo está hablando del poder de Dios que se manifestó por el Espíritu, ¿a qué estaba aludiendo? A ver si alguien lo recuerda. Exactamente, dilo fuerte, Lupita. Al poder de la resurrección. Él decía, cuando yo les prediqué a ustedes, no me atuve a la elocuencia con la que yo pudiera dar el mensaje, sino a la evidencia del poder del mensaje que Cristo resucitó. Yo estoy predicando un Cristo resucitado. Ese es el poder al que él está mencionando. Él nunca anduvo presumiendo de milagros. Él estaba hablando del poder de la resurrección que operó en Cristo. Ya lo leímos en Romanos y todos los pasajes que leímos de Hechos, todos decían lo mismo, que ellos anunciaban que Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. Aparte, bueno, perdón, creo que el 90% del mundo ha oído hablar de Jesucristo. Quizás sí. Y ese es un punto al que vamos a abordar un poco después. Pero volviendo al eje ahorita en el que estamos. Bueno, leyendo el versículo 5 para terminar. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? No depende del mensaje nuestro. O sea, más bien, no depende de la elocuencia, sino del mensaje. El mensaje que anuncia el poder que se manifestó en Cristo resucitándolo de la muerte. Entonces ahora vamos a aterrizar esto, porque tenemos un pastel que partir. ¿Otro? ¿Quién es el festejado? No digo, porque luego se va a sentir más mayor. Y Eri agachó la cara. ¡Ah! Ok. Entonces, fíjese bien, vamos a terminar para aprovechar un ratito aquí del convivio. Entonces, en el pasaje que leímos, se nos decía que nosotros somos embajadores. Y yo les dije que la palabra, la actividad que tiene que ver con el mensaje del Evangelio es la predicación. Predicar en griego es la palabra keruso. Y queruso era el ejercicio de lo que se llamaba un heraldo. En aquellos tiempos, los reyes y los gobernantes no gozaban de la televisión y de la radio para comunicar las noticias. Tenían un sistema de anuncios diferente a través de mensajeros especiales. Ustedes han visto en alguna película. Imagínense una villa, un pueblito, llega un hombre escoltado por soldados en un caballo, y trae una carta en la mano y él va vestido con ropas formales. Se para en el centro de la plaza del pueblo, tocan la trompeta y dicen un mensaje del rey. Y la gente se acerca alrededor. ¿Y cuál es el mensaje? El rey manda decir esto. Y él lo lee. Da la noticia, sea cual fuera la noticia. Y la gente, después de que termina la noticia, recoge el rollo y dice, yo ya cumplí. La gente empieza a hablar, no, que no es justo, mira, otro impuesto, no, que no nos gustó. Otros, ay, qué bueno. La reacción de la gente, ahora, a veces se enojaba tanto la gente que mataban al heraldo. Así se le llamaba a ese señor, heraldo, mensajero del rey. Se enojaban y pagaban justos por pecadores. La decisión la tomaba el rey. Se enojaban o se contentaban, era culpa del mensajero. Ahora, ¿se imaginan al mensajero rogándoles? Háganle caso al rey, se lo suplico. Por lo que más, ¿se lo imaginan así? ¿Alguna vez vieron una película con algo así? ¿No? Estos hombres normalmente hablaban con autoridad. ¿De dónde sacaban la autoridad? ¿De dónde venía la autoridad de esos mensajeros? ¿Del que los mandó? ¿De ellos no? Ellos no eran más que siervos, esclavos, lo que fuera. ¿Entienden? Y si la gente no quería creerles, es como cuando llegan a tu casa, ojalá y nunca lleguen, llegan y tocan, y le abres y te dan un sobre, así nomás le hacen. ¡Ey, eso qué! Y te estiran y dicen, agárrelo, ¿es usted Lupita Álvarez? Sí, ¿qué? Tenga. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? Sí. ¿De qué? Una cita para ir a... Una notificación de la corte, ¿verdad? Tú le puedes gritar a la persona, regañarla. ¿Qué? ¿El qué? Él solo te notifica. El problema es cuando preguntan el nombre y uno dice, sí, yo soy la guía. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí va. Dice la Biblia que nosotros somos eso. Eso es predicar. Es hablar con la autoridad que viene del rey y dar el mensaje. Si lo creen o no lo creen, no es mi problema. Si la gente que tiene que oír el mensaje se va a convertir, se tiene que convertir por el mensaje y no por mi elocuencia. Pero Luis, tú te preguntarás, Luis, pero es que Luis, si yo hago eso, nadie se convierte. Ese no es tu problema. ¿Tú crees que se van a convertir con la elocuencia? Me preocupa los que se convierten por la elocuencia. Yo he visto, miren, yo he tomado muchos cursos de evangelismo. Y a partir de hoy les voy a empezar a enseñar a evangelizar y motivarnos unos a otros a compartir el evangelio. Pero quiero empezar con esto. No es en el método. Yo salí por años. No fueron ni uno ni dos. Salí puerta por puerta y predicaba el evangelio a la gente que me quería escuchar. Y mucha gente me escuchó. Y muchísima gente repetía la oración conmigo. De todos esos años que anduve puerta por puerta, casa por casa, anunciando el evangelio. ¿Saben cuánta gente llegó a demostrar por sus frutos que eran verdaderos discípulos de Cristo? ¿Cuántos creen? Fíjense qué buen evangelista fui. Cero. Ni uno. Y les confieso que mucha gente repitió la oración conmigo. Parecían, cuando yo los veía, parecían, hasta lágrimas llegué a ver. No estoy diciendo que no funcione y lo vamos a volver a hacer si es necesario. Pero les voy a decir algo. Casi toda la gente que llegaba, no llegaba por esa iniciativa, llegaba por otras iniciativas. Es más, algunos hasta vinieron solos a preguntar. Y yo cuando oía las preguntas que me hacían, yo decía, no, ahorita que le diga la respuesta, segurito que no vuelve. No, ya cuando oiga, no va a volver. Y sí volvían y se quedaban. Y algunos todavía están aquí. ¿Por qué es eso? Porque es cuando alguien oye el mensaje. ¿Es el mensaje? Si crees el mensaje, bueno. Y si no lo crees, ni modo. Es muy triste, pero es muy... Miren, esto trae un gran alivio al cristiano. Voy a terminar hoy diciendo lo siguiente. ¿Saben? El verdadero desafío de hoy no es que yo sea elocuente para dar el mensaje, porque como acabamos de descubrir juntos hoy, creo que la mayoría, si no es que todos, eso espero, somos cristianos. Y si no, espero que a través de haber oído este mensaje se conviertan. Pero el mensaje en realidad no es complicado, es un mensaje muy simple. Lo difícil es que la gente realmente entienda lo que ese mensaje significa. Ahora ahí les va dónde está la obra maestra de Satanás hoy en día. La obra maestra de Satanás, la obra de la historia por la que se ha ganado el Oscar Satanás, si se dieran Oscar a los demonios, se lo ganaba él. Porque él ha logrado que las mismas palabras de la Biblia signifiquen otras cosas para la gente de hoy. Hoy sales a la calle y le dices a la gente... Mire, quiero hablarle del mensaje más importante de toda la Biblia. Y tú le dices, ¿cuál es ese? El Evangelio. Y la gente te dice, ¡ah! Ya sé qué es eso. Yo ya sé qué es el Evangelio. Y le dices, bueno, ¿cuál es ese mensaje? Y luego tú le dices, que Cristo murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. ¿Y qué dice la gente? Ya sabía. Yo ya sabía. Bueno, ¿cuántos de ustedes ya lo sabían? Lo que no sabían es qué significa eso. La gente dice, no, si yo sé quién es Cristo, si yo sé qué es el Evangelio, si yo sé que Él murió por nuestros pecados. Pero le preguntas, entonces, ¿te vas a ir al cielo? ¿Qué dice la gente? No, eso nadie lo sabe. O sea, es una locura, no conectan. Porque Satanás ha sido capaz de pervertir todo el vocabulario. Lo que tú dices por el arrepentimiento... No es lo mismo que ellos oyen por arrepentimiento. Lo que tú llamas Cristo no es lo mismo, no es el mismo al que él llaman Cristo. Lo que tú le dices fe, lo que es la fe según la Biblia, no es lo mismo que la gente entiende por fe. Usamos las mismas palabras, pero es otro mensaje. ¿O no es cierto? Díganme ustedes que han empezado a compartir este mensaje. Bueno, el desafío que vamos a tener por las siguientes semanas, aquí vamos a parar hoy, es este. Vamos a tratar de aprender maneras de descifrar este mensaje a la gente que lo tiene malentendido porque se le ha enseñado mal. ¿Me entienden? Vamos a tener que aprender a explicarle a la gente qué es el arrepentimiento, qué es la fe, qué es el perdón, qué es el pecado. Todo empieza con el pecado. La inmensa mayoría de la gente a la que yo le he predicado no entiende el evangelio porque jamás entiende el pecado. Cuando no entiendes el pecado, ¿de qué te tiene que perdonar Jesús? ¿Por qué ellos dicen, no, pero yo estoy bien? Yo no necesito eso porque yo soy una buena persona. ¿No dice eso la gente? No le hago mal a nadie. ¿Sí? ¿Sí? Además, yo no necesito cambiar de religión. Entonces, bueno, vamos a detenernos aquí. Esta es mi aplicación para todos nosotros. Hay que empezar a orar, que el Señor nos ayude a dar este mensaje. Y a pesar de eso, de que la gente no entiende, este es el reto que les hago. Digan el mensaje. Díganle a la gente, oye, hay un mensaje importantísimo que quiero, que quisiera que tú escucharas. Y te van a decir, ¿cuál es? ¿Tú crees que hay vida después de la muerte? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tú crees que hay algo más después de la muerte? Y te dicen que no, entonces le voy a decir, pues deberías de creerlo. Y te dicen que sí, entonces le puedes decir, tú sabes que se sabe cómo se puede vivir con Dios del otro lado de la muerte. Y decirle el evangelio, aunque no lo entiendan ahorita, pero en una de esas van a entender. Vamos a orar. Señor, gracias por el evangelio. Dice tu palabra que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No está en mí ni en ellos, está en el mensaje el poder. Si alguien lo va a recibir, que lo reciba por el mensaje y no por nosotros, Señor. Si tú quieres honrar, si lo que tú has dicho es verdad y lo es, que el evangelio es poder de Dios para salvación, la tenemos muy fácil, solo tenemos que decir el mensaje y el poder se va a activar cuando tú quieras. Nosotros solo tenemos que decirlo, si están de acuerdo o no, eso no es nuestro trabajo, solo es comunicar el mensaje. Señor, ayúdanos esta semana a compartir el mensaje con alguien, en el nombre de Jesús, amén. Con el permiso de usted, con el permiso de todos los hermanos, quiero felicitarle a mi esposo.